97. Bachata Hits. Con otra historia. No puede ser que decidiste marcharte de aquí. Lograste olvidarte de mí, dejando nuestro hogar solitario, convirtiéndome en tu pasado. Y yo no pongo en dejarte escapar, porque vivir contigo es lo normal. Mi vida no es vida si tú no estás, mi niña. Sola con dolor, me llenas el confío. Si quieres amarrarme y sin vida dejarme, jugar con experiencia de sobreinteligencia. Si piensas secuestrarme, yo me atrevo hasta a ayudarte, se acusa. Ya tengo mi haga pregunta. Si ese pelo lacio, esos dos mesitos de gimnasio, tiene volando en el espacio. ¿Será latino de Canadá? ¿Será boricua de Panamá? venezolana, ya no me importa, pero a Colombia como yo sepa. Y juro que esta noche te estoy velando y únicamente es un amanecer junto a ti. Ese pelo lacio y ese abdomencito de gimnasio. Y juro que esta noche te estoy velando y únicamente es un amanecer junto a ti. El amanecer junto a ti, baby. Estoy calentando, ya estoy provocando, pa' que suba, suba, pa' que suba, suba. Dudo que ese mundo tuyo lo entienda. Me tenía que robar todas las prendas. Ahora pago todos los dos meses a Hacienda. No tenía para entrar de la tienda. Dudo que ese mundo tuyo lo entienda. Me tenía que robar todas las prendas. Ahora pago todos los meses a Hacienda. Por ando de carga, no necesitará y no pararé. Tiran, deja que mate, mejor contrólate porque cogeré. Uno te hallará y la verdad no sé lo que daré. Sé que llorará, pero tranquilo que yo te cuidaré. La niña pide en azúcar, le gusta de mi fruta. No se ve mal porque ya va dura, yo te lo bajo lento. Más disfruta, esta nena es una diabla. Tan mala que la mujer no le habla. Se portó mal y si ya le dio tabla. Ella más de sexo que palabras, diablo. Cómo lo mueve la ya. Como me mira sensual, esa diabla si bajo se sube. Se pasa el humo de la boca en el party a su boca y la pone la nube. La botella que no para el día y que la suba mientras ella la pule. Es el efecto de la planta que baja, que sube, que baja, que sube. Quiere que la coja, que la lleve a la cama y le diga que me vuelve loca. Quiere que la coja, que le hable bonito al oído, enseguida se moja. Ella me pone mala, mala, malita. Ella va de santa pero es divinica. Yo la tengo mala, mala, malita. Diablo, ¿cómo lo mueve la ya? Ya, esa diabla si la llevo al cuarto de a cuatro. Es pa' echarle petillo. Apaga las luces y quítale los pitillos. Se están amarillos, de espalda la pillo. Muchos le metí a tu silla, le está así y me está Red Bull con el NSI. La nota ella le dio pa' mí. Dile que hoy va a ser tu último wey. Siempre ando rolay, bebiendo y fumando, cuarto gastando. Siempre me ven por ahí. Esa carta roleando, en las nubes volando. La pastilla. Madre del automático, el único sonando en Zacatecas. Tengo la cone de la pastilla y la manteca. Coronado en el presente y coronado en el futuro. Los cuartos que me pasan por el lado yo los capturo. En los pies tengo la grasa, en el banco la manteca. Me chupan la paleta en el baño, en la discoteca. Perico, perico. Pero me acuña, de ella mi novia. Y a la cuña. Perico, perico. Pero me acuña. Perico, perico. Pero me acuña. Perico, perico. Pero me acuña, de ella mi novia. Y a la cuña. la patilla. La vida me sabía fresa. ¡Fresa!